2023 es año de elecciones. Nosotros seguimos conversando con las y los precandidatos para estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tendrán lugar en muy poquito tiempo, concretamente el domingo 13 de agosto. Y hoy nos toca la posibilidad de conversar con otra precandidata local, Micaela Tomasini. Ella es militante política del peronismo barrial, profesora en filosofía, fue subsecretaria de Cultura y Extensión en la Universidad Nacional del Sur y hoy es la segunda precandidata concejala de la lista de Unión por la Patria que lleva a Federico Subieles como precandidato a la intendencia. Micaela, muchas gracias por venir. Bienvenida, ¿cómo estás? No, gracias a vos, Juani, gracias. No, por favor, un gusto tenerte acá. Y bueno, lo primero que te quería decir y pensar, ¿no?, con la audiencia, ponerlo en valor, esto que vos, como segunda precandidata, junto con el primer precandidato de la lista, que es Álvaro Díaz, quienes encabezan la boleta de Federico Subieles, lo primero que uno advierte ahí, ¿no?, una muy fuerte apuesta por la juventud por parte de Subieles, y no solo por la juventud, porque no son dos chicos que agarró, por así decirlo, sino que tanto vos como Álvaro tienen experiencia en política y en gestión. Así que te quería preguntar, Mica, y para conocerte un poco más y para que la audiencia te conozca, ¿cómo fue que empezaste con la política? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Y cómo llegaste a esta experiencia ahora de tener un rol tan importante en una boleta y en una boleta tan competitiva como es la que encabeza justamente Federico Subieles? Bueno, yo arranqué... Mira, para mí el trayecto de la militancia ha sido como muy extenso, porque yo considero que arranqué haciendo algo por los demás en pastoral juvenil de mi colegio. Yo iba al colegio La Inmaculada y esa es como después... repensándolo con los años, como mi primer activismo, digamos, desde la escuela, y hacíamos solidarias, jornadas solidarias, festivales de solidarios también. Entonces yo reconozco eso como mi semillita que después fue creciendo. ¿Qué edad tenías ahí? ¿14, 15? Sí, por ahí. 13, 14, sí, muy era chica, muy chica. Sí. Después participé del centro de estudiantes de mi escuela, por supuesto. Después participé del centro de estudiantes de la universidad. Después milité mucho el feminismo, digamos, cuando yo arranqué a estudiar en el 2015, está ya Ni Una Menos, y yo claro, digamos, me sentí muy interpelada, y eso fue una gran parte de mi militancia durante la universidad. Y bueno, y después comencé más así partidariamente con un grupo de jóvenes que es verdad, digamos, somos dos personas muy jóvenes, tanto sí, Álvaro como yo, y yo siempre digo que está buenísimo porque, nada, digamos, nosotros tenemos ese recorrido, esa militancia, pero también es una apuesta para la política, digamos, no se ve, no suele darse, y bueno, y lo tomamos con la responsabilidad del caso y con el orgullo que significa poder representar a los y las bahienses. Y te quiero hacer una pregunta, que esta por ahí es más un interés personal, ¿no? Nosotros compartimos haber estudiado la misma carrera, un poco estábamos charlando de esto fuera del aire, y compartimos también el gusto por la política, en tu caso desde una praxis directa, en mi caso desde la comunicación, desde el periodismo. Te quiero preguntar, porque es algo que me preguntan a mí también, por ahí te puedo robar la respuesta, si te ha servido haber estudiado filosofía para tu práctica política. Sí, claro, hay un montón de categorías, de conceptos que uno lee, que yo estudié, que yo utilicé, que yo pensé, que elaboré, que nada, escribís, que luego te permiten pensar un poco hacia dónde ir y también repensarse continuamente en la praxis cotidiana. Ayer justo estaba con algunos compañeros y compañeras y estábamos hablando del relativismo. Ajá. Que, bueno, a mí es una cuestión que siempre me preocupó y que veo que es algo muy instalado en la sociedad y que para mí tiene tanto que ver con el neoliberalismo que yo lo discuto continuamente, y justamente ayer le contaba a un par de compañeros y compañeras, digamos, bueno, de dónde viene y qué consecuencias ético-políticas tiene, y continuamente está como retroalimentado. Así que nada, sí, obvio, me permitió pensar un montón de cosas. Sí, sí, pienso, tomando esto que vos decís, ¿no? Para pensar algunos fenómenos, ¿no? La posverdad, por ejemplo. Exacto. Y también estos discursos negacionistas que del 2020 para acá venimos viendo en auge o por ahí amplificados por los medios. Bueno, creo que sí, que la filosofía ahí nos da herramientas para pensarlo y para desandar todo esto, que es un flagelo seguramente para la sociedad. Bueno, hablábamos de tu incorporación a la lista de Federico Susbieles, decíamos, ¿no? Esta fuerte apuesta por la juventud. Te quiero preguntar por qué Federico Susbieles, cómo ha sido tu relación con él, desde que obviamente lo conocías, porque es un referente político, sí, que claro, ya tiene muchos años en nuestra ciudad, pero ¿cómo fue eso de conocerlo en persona, empezar a tratarlo, empezar a militar en el peronismo barrial, que, uh-huh, que es de alguna manera un espacio de peronismo local que lo ha apoyado desde el primer momento? Y también, pensando, ¿no?, que sos una de las candidatas más jóvenes en estas elecciones, y hablándole, ¿no?, a otros jóvenes, uh-huh, ¿por qué votar a Federico Susbieles? Bien, bueno, yo a Fede lo conozco desde 2019 y siempre me llamó la atención, para bien, por supuesto, la capacidad de escucha que tiene. Mm. Y cuando participé de algunas actividades de campaña, nada, me volaba la cabeza pensar que un político se sentaba y si tenía que escuchar 2 horas a pibes y pibas, que yo participaba desde ese rol, lo hacía y anotaba y te repreguntaba y se interesaba, que obviamente es lo que tiene que pasar, pero Fede de verdad lo hace y siempre lo hizo y lo sigue haciendo. Y entonces desde ahí fue, digamos, muy llamativo para mí. Y luego armamos un grupo con pibes y pibas que nos interesaba, nada, armar un grupo joven con ideas propias, con temáticas afín a la juventud, y empezamos a reunirnos con él y tuvimos un montón de instancias donde conversamos de par a par. Yo hay algo que siempre digo, que Fede continuamente está en contacto con nosotros, totalmente abierto a las agendas y los temas que a nosotros nos importan. Y la verdad que, más allá de eso, que para nosotros es muy importante, eso no solo se ve reconocido en sus armados políticos, como, uh-huh, en este caso me toca a mí en representación de las y los jóvenes, sí, y por supuesto de mi organización, pero, y sino también, digamos, eso se lleva a la práctica, digamos. Fede es una persona que en cada espacio que ha tenido lo ha transformado, se ha rodeado siempre de gente experimentada y gente joven a la vez, sí, y bueno, la verdad que para nosotros es un gran reconocimiento y una alegría y un orgullo. Y también esto, digamos, yo el otro día justo leía un informe de Flaxo, ¿sí?, sí, que hablaba sobre la percepción democrática de las juventudes. Mm. Y la verdad que los jóvenes y las jóvenes están esperando respuestas de la política, y muchos de los encuestados en ese estudio decían que veían la necesidad de que haya jóvenes representándolos y representándolas. Bueno, de verdad Fede está haciendo una gran apuesta en ese sentido, que es que los jóvenes busquemos representación en otros jóvenes. En este caso me toca a mí, como otros compañeros que también conforman la lista, hay bastantes compañeros jóvenes y otros compañeros con muchísima experiencia, que la verdad que yo siempre lo digo, aprendo todos los días de los compañeros y las compañeras. Así que, bueno, nada, contentos en ese sentido, pero bueno, sí, pensando que no hay nada mejor para un joven que ver en otros jóvenes, nada, la apuesta por la organización política, por la representación, por ideas propias que tenemos los jóvenes. Digamos, yo creo que la juventud, más allá de lo que a veces se intenta hacer creer, sí está pensando cuestiones políticas, continuamente está llevando a la agenda cuestiones de ambiente, de género, de diversidad, de salud mental, y esas agendas tienen que ser tomadas por la política y pensar políticas públicas. Algo que también decía ese informe, que para mí fue muy revelador, sí, es que los jóvenes están esperando respuestas de la política y que no la ven como algo malo. Claro. Sino que, bueno, sí, los jóvenes necesitamos ser escuchados y necesitamos políticas públicas, pero de la política, del Estado, no de nada, digamos. Entonces hay una apuesta de la juventud también porque la política venga a darle soluciones. Bien. Y pensando un poco en lo que es Bahía Blanca, que va a ser el ámbito en el que vos te vas a desempeñar en el caso de que seas electa concejala, preguntarte qué diagnóstico tenés, qué análisis tenés de esta Bahía Blanca que lleva casi 8 años de gobierno de Héctor Gay. En general, y ya que hablábamos, ¿no?, de las preocupaciones de los jóvenes, ese tema en particular. Bueno, Bahía para mí tiene una ausencia de gestión en general, digamos, necesita, los y las vecinas nos están continuamente diciendo que necesitan ser escuchados, que, digamos, nunca nos plantean cuestiones muy locas, nos plantean cuestiones que tienen que ver con su cotidianidad, con su vida, con los servicios básicos, y la verdad que eso es lo que estamos viendo, digamos, hay una ausencia, un corrimiento de lo que es el Estado municipal hacia los y las vecinas, y en ese sentido, digamos, nada, en Bahía Blanca existía una dirección de juventud y luego en 2021 esa dirección dejó de existir, ahora depende de deportes. ¿En 2021 la sí, sacaron? Sí. Bueno, yo recuerdo en algún momento que se había hablado de que la funcionaria a cargo, que era una hija de una ex concejala, que se había ido a Europa. Sí. Pero la realidad es que no recuerdo cuál era la dinámica, ¿no? Sí, de más este o menos, digamos, más allá, quise decir, perdón, que exista o no una dirección de juventud, digamos, no existen políticas públicas pensadas para los jóvenes. Seguro. En general. Sí. Y entonces, digamos, hay un montón de cuestiones para hacer. A nosotros una cuestión que también nos preocupa es el tema del empleo joven, de la infraestructura, del hábitat, digamos, hay un montón de agendas que los y las jóvenes les preocupan y que no, la verdad, no existen políticas públicas que atiendan esa cuestión. Sí, están totalmente fuera del debate o por lo menos de los temas que parece tocar el oficialismo, ¿no? Y te quiero preguntar si le reconoces algo bueno a esta gestión de Héctor Gay. A mí me pasa que es una pregunta que le hago a todos los referentes políticos y a todos los candidatos y candidatas en estas elecciones. Y en general, cuando se lo pregunto a gente de su propio partido, de su propia alianza, de Juntos por el Cambio, lo que me dicen es la institucionalidad, lo cual a mí como que me sabe un poquito a poco, ¿viste? Porque es como si alguien me dijera, fulano es simpático, sí, no me grita. ¿Viste? Como que vos, ¿cómo lo ves eso? ¿Estás de acuerdo con esto de la institucionalidad? Y también si le ves algo bueno también a su gobierno. No, de hecho hay muchas cuestiones que tienen que ver con el gobierno abierto y otras ideas que han planteado, que efectivamente cuando uno va a los números a veces son números muy flacos o números que de ninguna manera pueden representar la realidad en la página del municipio. Y la verdad que cuesta mucho rescatar, cuestiones valorables, incluso cuando sus candidatos están de alguna manera despegándose de ser oficialismo en este momento. Entonces, la verdad que es muy complejo encontrar un punto que vos decís, bueno, qué bien que hicieron esto. De hecho, hay un corrimiento de las responsabilidades estatales, incluso que se ve reflejado en sus presupuestos y en la ejecución de sus presupuestos, que la verdad que no podemos estar nunca de acuerdo con la manera en que nosotros concebimos el rol del Estado en los barrios de la ciudad. Sí, recuerdo que una vuelta buscábamos datos de la ejecución del Fondo Educativo Bonaerense y anda a encontrarlos, ¿no? Porque están todos los datos, pero están presentados de una forma en la que difícilmente resulten útiles a veces. Sí, son números que no tienen, por ejemplo, medidas de cuantificables. Nosotros la otra vez mirábamos los números respecto al ambiente y hay un número, pero no dice si son kilos, claro. Gramos, entonces esas son cuestiones que digamos no cierran. Sí, que de hecho que en la escuela cuando no ponías la unidad te ponían al claro, lado y te bajaban punto. Mal. Está mal, exactamente. Micaela, te quiero preguntar, hablamos, ¿no? Vos me hiciste este diagnóstico de la falta de políticas para jóvenes, vos tenés la posibilidad de ser concejala, preguntarte si has pensado proyectos, digo, porque muchas veces es mucho más fácil hacer una crítica que solucionar el problema, pero seguramente vos, con tu experiencia en gestión, en política, en militancia, tu contacto con la juventud, debes tener ideas, hilos de dónde empezar a tirar y llegar a algo. Sí, bueno, por supuesto, nosotros hemos estado trabajando con un grupo de compañeros y compañeras. El otro día tuvimos la presentación de propuestas, sí, de Federico en el teatro, y ahí se presentaron un par de propuestas de juventud. Hay muchas, algunas de las que para mí me parece interesante nombrar. Estuvimos pensando en un programa de empleo joven que permita a les pibes entrar en alguna pyme o empresa, y eso genere algún tipo de ganancia en la empresa con alguna exhibición de tasas o algún estilo, sí, así. A los jóvenes les permita hacer esa primera experiencia que, cuando nosotros y nosotras hablamos con los jóvenes, nos damos cuenta que muchas veces no les dan el trabajo porque les falta experiencia. Sí. Entonces eso supliría, digamos, de alguna manera, como una especie de primera experiencia de empleo, y bueno, y después buscarle la continuidad en el empleo si efectivamente esa empresa considera que tienen que seguir, y si no, como una especie de práctica con inicio y fin, con obviamente con aportes, etcétera. Esa es una propuesta que nosotros habíamos pensado. Luego también estamos pensando en un programa de orientación educativa, ¿sí? Nos pasa mucho que nosotros hablamos con muchos pibes y pibas que consideran que la oferta educativa en Bahía Blanca, que es muy grande, digamos, nosotros tenemos dos universidades nacionales, una universidad provincial, algunos institutos privados, otras universidades, sí, privadas, centro de formación profesional, digamos, la oferta educativa de Bahía Blanca es muy grande, y la muestra de la UNS, que es lo que sucede todos los años, está buenísima, sí, pero no alcanza a todo el conjunto, claro, de jóvenes que tal vez no terminaron el colegio ese año, que lo terminaron hace mucho, pero ahora sí. Entonces, pensar de alguna manera un programa que implique la orientación vocacional, pero también la difusión y articulación de la oferta educativa que tenemos en Bahía Blanca, que es mucha y que necesita, digamos, ser difundida. Otra de las cuestiones son, bueno, festivales barriales. Nosotros desde Peronismo Barrial ya tenemos alguna experiencia en ese sentido, y la verdad que cuando uno va a un barrio y las bandas son del barrio y los pibes y las pibas van ahí a escucharla, todo en un entorno familiar, lo hicimos de manera solidaria, sí, y la verdad que salió muy lindo porque, digamos, parece que la cultura en este momento va del centro y se queda acá, y la verdad que en todos los barrios hay alguna banda, claro, algún pibe que toca un instrumento, algún grupo de baile. Entonces lo pensamos de ese lado también. También pensamos una cuestión de registro, primero un registro de los centros de estudiantes efectivos en la ciudad. A ver, hay algunas escuelas que luego de la pandemia no volvieron a formalizar sus centros de estudiantes. Ajá. Para nosotros es el primer lugar donde uno ejerce la organización política, sí, donde uno se junta con su compañero o compañera y dice, bueno, ¿qué falta? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos? Y la verdad que es un ejercicio democrático muy importante y muy interesante que nosotros queremos revalorizar y fomentar. Además hay una ley, digo, que fomenta los centros de estudiantes, que los pone obligatorios. Bueno, nosotros queremos y nosotras queremos que eso suceda a nivel municipal también, y también generar una organización, digamos, una organización de los pibes y las pibas que hablen entre sí. Y también el tema de la comunicación, veía, ¿no?, que Federico hizo hincapié en lo que es el streaming, en todo lo que son las, sí, nuevas tecnologías de comunicación que hoy nos ponen esta posibilidad de comunicar, que es lo que estamos haciendo ahora, que antes era muy pocos los que, sí, tenían esto, que era un privilegio. Hoy es un derecho, bueno, acercarlo, ¿no?, a los jóvenes, sí, y mostrarle que no es algo del otro mundo y que con la responsabilidad que conlleva, ¿no?, tomar la voz públicamente, pero que se puede hacer. Esa me pareció muy, muy, muy interesante, buena, y muy novedosa también, porque muchas propuestas, uno las viene escuchando, sí, pero esa, sí, claro. Ahí también uno ve creatividad y demás. Bueno, Micaela, la última, ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo te ves en el Consejo Deliberante? Ya un poco lo doy por descontado, digo, seguramente a la lista de Federico que vos integrás le vaya muy bien, vos estás en una posición muy alta en la lista, así que no quiero decir que ya sos concejala, porque en política no hay certezas. No se da por sentado nada. Claro, pero ya estás aclimatándote, ¿verdad?, al Consejo, en tu trabajo como secretaria de bloque. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, la verdad que mi experiencia en el trabajo actual que tengo, que soy secretaria de bloque, me permite conocer la dinámica, conocer el trabajo de las distintas mesas que funcionan en el Consejo. Participo del Consejo Local de Mujeres, digamos, voy y, digamos, teniendo una cuestión diaria, porque sí, trabajo de eso, de todas las cuestiones que se hablan, de qué discusiones se dan, de cuáles no, de qué implica, no sé, un expediente. Digamos, hay un montón de cuestiones que yo ya voy aprendiendo y que seguramente, si la gente nos acompaña, que esperemos que lo haga, me van a servir, obviamente, para hacer mejor. Y esto también quiero rescatarlo, sí, tenemos un gran grupo de concejales y concejalas, sí, de nuestro bloque, que la verdad son todos y todas muy generosos conmigo y voy charlando y me van enseñando cuestiones y eso, la verdad que, bueno, nosotros siempre decimos, eso es el peronismo, es ser peronista, pero yo con Gisela tal vez hablo, no sé, 2 horas sobre un tema que es importante y me va enseñando y le voy encontrando la dinámica a cómo funciona tal comisión. Bueno, entonces, nada, es obviamente una experiencia muy enriquecedora para mí. Estoy aprendiendo un montón y, bueno, y preparándome para el desafío grande que tenemos por delante. Bueno, Mica, los mejores deseos en esta campaña. Bueno, gracias, Juani. Gracias por la invitación. No, por favor. Y está bueno esto, ¿no?, de ver sangre joven en la política. Y creo que es parte de ese cambio que muchos estamos buscando. Yo ya dejé de ser joven hace rato, pero también estoy cansado de a veces ver siempre las mismas caras. Así que los mejores deseos. Bueno, muchas gracias. Y espero tenerte pronto acá. Cuando vos quieras, yo estoy disponible. Buenísimo. Con eso. Gracias. Conversábamos con Micaela Tomasini, segunda precandidata concejala por Unión por la Patria en la lista que encabeza Federico Susbieles, precandidato a intendente del peronismo bahiense.